De todo vamos a estar cantando. Hay una canción que compuso mi amiga Daisy Sánchez, se llama Ya te hubiera sido. También una que se llama Termina, composición de Diego Ojeda. Composiciones originales, compadre, temas inéditos de la escena norteña, se llama Ya te hubiera sido. ¡Ánimo! Éxitos, éxitos de la escena norteña, compadre, composiciones de Daisy Sánchez. Temas que abrieron la senda, compadre. Todos los días en la misma rutina, y que te marchas o me voy, ya no aguantas más dolor. Si quisieras irte ya te hubiera sido, porque no me dices que de rosas es conmigo. Siempre soy el malo de esta historia, ya no puedo, ya no me interesa caer de nuevo en tu juego. Costumbre de decirme casi a diario que no soy el hombre del que tanto has esperado. Conmigo aprendiste lo que nunca imaginaste, te llevé hasta el cielo y ya de plano te fregaste. Y por amargada, gacha y malagradecida, te mando a la goma y no me importa más tu vida. Termina de una vez, chiquita. De las composiciones del primo Dieguito del Sal, de lo primero, primero que escucharas con la sendota. ¡Échale! Si piensas que jugando estoy, te equivocas, corazón. Créeme, cansado estoy, y vivirá si no quiero. Entre más pasa y pasa el tiempo, me confundes con tus hechos. Me contestas cuando quieres, aquí hay algo que no entiendo. Si no me quieres, ¿para qué sigues conmigo? ¿Para qué perder el tiempo en algo decidido? ¿O acaso es solo el orgullo el que no te deja que te ames como yo? ¡Te soy bonito! ¡Termina, mamacita! ¡Termina de una vez por todas! Esto, dicho la hombre. Tal vez ya tienes a alguien más, y a mí solamente me estás utilizando. ¡Que se oiga! Soy muy pequeño en tu vida, y tú muy grande en la mía. Si no me quieres, ay, mejor la dejamos, cada quien por su lado.